Ovejas al Universo. Bueno, estamos ya en el tercer bloque acá con Clifford Ortega desde Washington, D.C. ¿Qué te parece si le damos un poquito a la música después de tanto bla bla? Adelante, por favor. Vamos a escuchar a Sudden Burst of Color, una banda de Escocia con su cuarto álbum. Galvanize se llama el álbum, Vertigo Season, la canción. Thank you. Bueno, estábamos hablando del 11 de septiembre que pasó la semana pasada. Vos querías engancharlo de alguna manera también con las torres, porque pasaron dos cosas y muchas más que ya vamos a ver el pasado 11 de septiembre. Así que te cedo la palabra. Bueno, como sabemos, 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y su proyecto de socialismo democrático, algo único en ese momento prácticamente en el planeta, porque un proyecto socialista radical había llegado al poder por elecciones. Gracias a los documentos desclasificados recientemente del gobierno norteamericano y también de sus servicios de información, sabemos que esa elección democrática fue muy mal recibida en los cenáculos del poder del norte. Y lo que eran especulaciones en un momento, ahora tenemos toda la documentación para comprobar que en las más altas esferas del poder norteamericano se empezó a implementar toda una serie de artilugios tremendos que llevaron a la crisis del gobierno. Primero al sabotaje y luego al ataque frontal contra el gobierno democrático de Allende, hasta llegar al 11 de septiembre del 73 y el trágico golpe que lidera Pinochet. Tengo entendido que antes había otros líderes militares que estaban al mando, pero finalmente se impone Pinochet, una figura más gris, más de segunda línea, y el imperio concretó un golpe al plexo directo del proyecto emancipador en lo que se llamaba el tercer mundo, en el sur. Así que los 11 de septiembre están vinculados por la historia trágica del imperio. Da la casualidad, tal vez, que las víctimas de las torres fueron aproximadamente 3.000 personas, las mismas que durante la dictadura de Pinochet. Se inscribió, obviamente, dentro del Plan Cóndor. No casualmente, durante esa época, en todos los países de Latinoamérica había dictadura militar. Efectivamente. ¿Qué te parece si rendimos homenaje a uno de los asesinados por la dictadura? Absolutamente, se convirtió en un símbolo, ¿verdad? El cantautor y poeta que vamos a escuchar, de todos aquellos desaparecidos y asesinados por el régimen de Pinochet en sus inicios. Adelante, por favor. Víctor Jara, abre tu ventana. María. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Thank you. basta nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. Abre tu ventana del maravilloso disco El Derecho de Vivir en Paz, del poeta y cantautor Víctor Jara. Te comento algo y a nuestros oyentes. Es muy bien sabido que el imperio en el norte entrenaba y formaba a militares de los 60, 70 en escuelas de Estados Unidos, escuelas de dictadores se lo llamaba. Pero mucho menos conocido es que también se formaba a otros tipos de dirigentes políticos, incluso sindicalistas y líderes gremiales. Se los becaba en cursos de formación en Estados Unidos y se les iba inculcando cierta manera de ver la cosa social y la política. Yo conocí una socióloga, profesora mucho mayor que yo, que trabajó en el Chile de Allende, de asesora, y ella había descubierto esta cuestión de la formación y entrenamiento de líderes sindicales y gremiales en Estados Unidos y quiso investigarla para una tesis de maestría. Era todo confidencial. Y un día me contó a mí y a otros compañeros que se topó en un ascensor en Nueva York con alguna gente muy pesada, administrativa, no militar, administrativa de Estados Unidos. Tal vez no fue por casualidad que se los encontró en ese ascensor, pero la cuestión es que de ese viaje corto en ascensor salió con la amenaza muy firme de que no metiera más las narices en esa cuestión del entrenamiento a líderes políticos y gremiales latinoamericanos en Estados Unidos. Como vos sabés, muchos de esos líderes fueron los que comenzaron las campañas de sabotaje al gobierno de Allende con huelgas, paros generales y cortes e interrupciones de la producción y el transporte y demás, lo cual generó un gran caos para el gobierno socialista. Bueno, esa era la anécdota política del 11 de septiembre del 73 que quería compartir. Habría que ver qué sindicalistas de nuestro querido país habrían ahí también. Tu turno para un temita musical. Perfecto, vamos con... Volvemos a los 90s con Matt Season, una banda que yo no ubicaba mucho, pero me volvió a la mente y redescubrí que era un supergrupo formado con músicos de otras grandes bandas, de Alice in Chains, de Pearl Jam y otras grandes formaciones de los 90 que se juntaban cuando podían, sacaron un solo disco en el 95. Vamos con Matt Season, River of Deceit, Río del Engaño. Self-chosen, at least How can a self-chosen Y seguimos con el 11 de septiembre que pasó. Fue el Día del Maestro. ¿Usted qué opina, Clifford? Sí, en Argentina siempre esa era la referencia, ¿no? 11 de septiembre. Y tuvimos la reaparición de el maestro. El maestro, el señor Charlie García. ¿Qué le pareció el disco? Como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal. No se puede juzgar, no se puede evaluar. Me gustó, pero es una celebración de Charlie a sí mismo. Hay un montón de autocitas y citas de otros que vamos a explorar, me parece, y hay que celebrarlo como una fiesta. Que a los 72 Charlie se regale este disco. No lo podemos evaluar estéticamente. Me pareció que hay momentos musicales y de producción muy buenos. Bueno, me parece muy buena su opinión. A mí un poquito me aburrió, es decir, claro, uno compara las viejas épocas, ¿no? Clics modernos, yendo a la cama al living. Y bueno, es un buen homenaje que se hace a sí mismo Charlie. Así que lo dejo comenzar con un tema de su elección. Bueno, hay un tema que dentro del homenaje trajo amigos de todas las épocas, de los viejos tiempos, ¿no? Hay un tema que hace con David Lebón, tiene que ver con el número 9, una cita al 9 y al Revolution Number 9 de Lennon también. ¿Vamos con eso? La medicina número 9. Voy a sacarme el pulmotor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poco de mal, aquella mentira, la verdad. Voy a mandar construir un cohete que pueda ir a donde yo no voy. Y todos correrán a ver lo que tenemos que creer, lo que no puede ser. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poco de mal. Aquella medicina number nine. Number nine. La fiesta debe continuar y todo el mundo va a bailar todo lo que me dan. Y si alguien viene a sonreír, yo no diré por qué sufrir, porque yo la no está. Y aunque no tengo ese problema, a veces con mi vida quema. Voy a tomar un poco de mal, aquella medicina la verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la veces con vivir no alcanza. Voy a tomar un poco de mar, aquella medicina, la verdad. Voy a tomar un poco de mar, aquella medicina, la verdad. Number nine. Y bueno, yo voy a elegir la pelicana y el androide. Alguno diría que por milagro de la técnica resucitó a Luis Alberto Spinetta en el tema, que es de Luis. Pero ya lo habían practicado cuando en 1985 se dio la fallida reunión entre ambos. Para comer el pastel de papa como le gustaba al general, para festejar tu cumpleaños, la capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro, Capital Federal. Orejas al universo.